Hola, buenas noches. Sed bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo creando el programa y responsabilizándose también de su locución, os saludamos e invitamos a disfrutar con nosotros de la próxima hora de radio que esperamos sea de vuestro agrado. Esta noche cerramos la serie dedicada a los diarios de Iñaki Uriarte, de los que nos hemos ocupado también las dos semanas precedentes, con una nueva selección de fragmentos entresacados de la más que interesante publicación del escritor vasco, ya comentada suficientemente en nuestras anteriores ediciones. Os diré ahora, por ello, tan solo, que los textos que hoy leeremos tienen como hilo conductor uno de los temas favoritos de Uriarte, los libros, la lectura, lo cual, su fijación por los asuntos literarios, no puede extrañar en alguien que, simplificando un poco, desarrolla su vida entre las cuatro paredes de su casa, deleitándose en la lectura. De este modo, y con este motivo central, Buscando Leones en las Nubes aprovecha para festejar, un año más, la celebración en nuestra ciudad de la Feria del Libro. Para completar las enjundiosas y siempre algo iconoclastas opiniones del autor sobre los libros, el programa os ofrece esta noche una docena de estupendas canciones, cuyo tono intimista contribuye a recrear una atmósfera de sosiego muy oportuna para la degustación de los textos. Confío en que nuestra emisión de hoy pueda interesaros. Lo más interesante que me suele ocurrir en la vida es la lectura de libros. Some light. Para asustarme de mi ignorancia, no tengo más que echar un vistazo a mi biblioteca. Miles de libros leídos, de los que no recuerdo nada. Pero continúo comprando y leyendo. Debe de ser algo como eso tan criticado de el sexo por el sexo. El ansia de saber es una de nuestras mayores pasiones. Hobbes decía que la curiosidad es la lujuria del pensamiento. Pero también Cioran, todo lo que sea a los 60, ya lo sabía a los 20. Thank you. Ian McEwan cuenta hoy en The Guardian que el otro día fue al parque con el propósito de regalar a quien lo deseara unas novelas que tenía repetidas. Solo las querían las chicas. Regaló 30 en menos de 5 minutos, pero solo a chicas. Dice que pensó que a principios del siglo XVIII, cuando empezaron a leerse muchas novelas, solo las leían también las mujeres. La novela, ¿entretenimiento de mujeres ociosas o ejercicio espiritual que lleva a la sabiduría? ¿Hay contradicción entre las dos cosas? ¿Quién dice que las personas más sabias del mundo no se encuentren en el grupo de las llamadas mujeres ociosas? He leído y oído a muchos que la literatura es fundamental para la vida. Cuantas más novelas leas, dicen, más maneras de ser hombre habrás conocido y más humano serás. El doctor Johnson decía que la lectura de las obras de Shakespeare permitiría a un ermitaño hacerse una opinión completa de los asuntos del mundo. Absurdo. Cualquier suceso de la vida real es mil veces más pedagógico que todo un novelón. ¿Cómo se hace uno más sabio leyendo novelas? Digo esto porque leí hace poco dos novelas de Ian McEwan y John Maxwell Cutchy, y ya no me acuerdo de nada, solo de que me gustaron. Ayer por la noche, en una novela de John Grisham, leí varias páginas que transcurrían en un restaurante de Bolonia. Los personajes cenaban salchichas y pasta. Hoy he comprado en la tienda unas salchichas, macarrones, salsa de tomate y queso rallado para gratinar. Me pregunto si estas novelas que llaman populares no influyen más en la vida de sus lectores que las series. Yo he leído literatura, y mucha, para entretenerme, por diversión, y no para aprender. De paso, tal vez haya aprendido algo sobre la vida. Sobre todo porque creo que leer novelas no es más que un derivado de ese primordial y utilísimo ejercicio y placer del cotilleo, que no sé por qué suele atribuirse en exclusiva a las mujeres ociosas. ¡Qué enorme cotilla fue Proust! What can I do? What can I do? Much of what you say is true. I know you see through me, but there's no tenderness beneath your honesty. He pasado la semana entre libros, y nada más tomar la autopista y ver la hierba, los árboles y las vacas, he recordado una frase de Houellebecq. Es una tontería, pero por algo la recuerdo. Quienes aman la vida no leen libros ni van al cine. Una butad, pero cuyo significado entiendo. A la vez me ha venido a la cabeza otra frase de Joubert, otra butad. Aquellos a quienes el mundo no basta, los santos, los conquistadores, los poetas y todos los aficionados a los libros. Tampoco es para tanto. Spring, spring, winter stings call. Tomorrow I'll be new. Salt wind blowing through the yard. God knows I've missed you. Happiness waltzed in the room. Postcards of where she's been to. Smiling and singing a tune. A swan song. Happiness waltzed out the room. Diversifico mis lecturas para burlar los límites de mi carácter, librarme de mis manías, salir del círculo de mis ideas. Abro un libro de Proust. Trabajamos en todos los momentos en dar forma a nuestra vida, pero copiando a pesar nuestro, como un dibujo, los rasgos de la persona que somos y no los de aquella que nos resultaría agradable ser. Voy a Kafka. Por medio de mis garabatos, huyo de mí mismo para reencontrarme de nuevo en cuanto encuentro el punto final. Lo intento con Borges. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Diversifico mis lecturas para escapar de mi terca singularidad, para convertirme en alguien menos tosco y monótono que yo. Pero siempre leo lo mismo. It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing, holding on to what I believe in. No matter what, you never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. Monster, I'm a killer, I know I'm wrong, yeah, I'm a problem that I'll never ever be solved, and no matter what, you'll never take that from me, my rain is as far as your eyes. never gave in, never gave up. I'm the only thing I'm afraid of. No matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. Ooh. It's amazing. La primera vez que me encontré con los versos de Borges, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz, fue en un drugstore que había en la calle Velázquez de Madrid, a las 5 o 6 de la madrugada. Estábamos allí un grupo de amigos con muchas copas encima. Algunos se acercaron a una máquina que por unas monedas proporcionaba tu horóscopo personalizado. Yo fui hacia la mesa donde se exponían las novedades literarias. Había un libro nuevo de Borges. Lo abrí por una de sus páginas al azar y leí esos dos versos. Aquello sí que me pareció un horóscopo personalizado. No sin cierta aprensión, lo compré y me lo llevé a casa como un tesoro. Muchas personas han pedido a lo largo del tiempo consejo o augurio a la Biblia, al I Ching, a las obras de Virgilio, abriendo esos libros por cualquiera de sus páginas. En general, creo que es verdad lo que ocurre en una película de Godard, de la que no recuerdo el título. La escena es más o menos así. Varios personajes se encuentran discutiendo apasionadamente en un salón. De pronto, uno de ellos se levanta, alcanza un libro cualquiera de la biblioteca y lo abre al azar. Lee un párrafo en voz alta, todos los personajes se sienten con respeto y se acaba la discusión. Los buenos libros funcionan siempre, sentencia el que ha leído mientras devuelve el libro a su estante. Tal vez lo que sucede es que los buenos libros tratan siempre de lo mismo, de unas pocas cosas que no solo son las más importantes, sino que son las cosas que nos pasan todos los días. San Agustín se convirtió una mañana al abrir la Biblia por una cualquiera de sus páginas y leer ciertas palabras que creyó dirigidas expresamente a él. A Petrarca le sucedió algo semejante al hojear al azar las confesiones de San Agustín, mientras descansaba en la punta del Mont Ventoux después de una penosa ascensión. Pero la verdad es que ni siquiera hace falta que el libro sea bueno para que se produzcan estos milagros. No hay lector con algún problema muy particular que no lo encuentre mencionado en la primera novela que se decida a leer. La novela no es un espejo a lo largo del camino, como dijo Stendhal. Es un espejo que nos ponemos delante para mirarnos. Es como una foto o una película en la que también salimos nosotros. Aunque en ella aparezcan Claudia Schiffer o el Papa en pelotas, lo primero que hacemos es buscarnos y mirarnos. Carry yourself, but if you let me, here's what I'll do, I'll take care of you. I've loved and lost the same as you, so you see I'm. Oh, just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care. MG le regaló a su madre una novela que describía la relación entre una chica maravillosa y su malvada progenitora. MG me dijo, así se va a enterar por fin esa bruja de lo que pienso de ella. Se va a ver exactamente retratada en la novela. Unos días más tarde, cuando la madre terminó de leer el libro, le comentó encantada a MG, ¿qué novela tan estupenda me regalaste, hija? Refleja exactamente la relación que yo tuve con mi madre. There's lamb's wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander skirts, and the flame to be destroyed. imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture are caught in celluloid. There's no hiding in my memory, there's no room to avoid. Cover the floor in the red ochre corridor. From my second sight of people, they have more lifeblood than before. They are moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eyes winking, closing on the pole. The carpet crawls, heed their callers. You gotta get in. You gotta get in to get out. You gotta get in to get out. There's only one direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling where the chamber is said to be. Like a forest fired for sunlight, it takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, believing they're free. The carpet crawls, heed their callers. You gotta get in to get out. You gotta get in to get out. You gotta get in. And the wise and foolish virgins giggle with their bodies glowing bright. Through the door a harvest feast is lit by candlelight. It's the bottom of the staircase, the spiral's out of sight. The carpet crawls, heed their callers. You gotta get in to get out. Gotta get in to get out. You gotta get in to get out. The porcelain mannequin with shattered skin and fears attack. The eager pack lifts up their pitchers to carry all they lack. The liquid has congealed, which has seeped out through the crack. And the tickler takes his stickle back. The carpet crawls, heed their callers. You gotta get in to get out. You gotta get in to get out. You gotta get in to get out. Leer hoy ya no tiene ningún prestigio. Los jóvenes no suponen que en los libros exista algo que pueda servirles o ser bueno para ellos. Nunca ha leído nadie mucho, pero ahora la lectura ya no está ni siquiera valorada. Antes teníamos un cierto sentido de culpa si no leíamos. Ahora no. Por otra parte, tampoco se les nota mucho que no leen. La verdad es que a los que leen, en general, lo que se les suele notar es que leen, pero no alguna cualidad especial. Libros, libros, libros. No puedo imaginar a Adolf sin libros. Los tenía en pilas alrededor de él en su casa. Siempre llevaba un libro con él, fuera donde fuera. Los libros eran su mundo. Escribió de Hitler, su único amigo de juventud. It's Dije que había estado leyendo libros que no entendía bien y que por eso me encontraba algo cansado. Nunca he sabido estudiar. En el colegio no me hizo falta. Lo de la universidad no me interesó nada. En general, lo que he leído en mi vida no ha sido por afán de hacerme con una cultura. Me ha impulsado, sobre todo, una curiosidad errática. Escribió Montaigne: «Solo me agradan a mí los libros amenos y fáciles, que me divierten, o aquellos que me consuelan y aconsejan para ordenar mi vida y mi muerte. Nada hay por lo que quiera romperme la cabeza, ni siquiera por el saber, cualquiera que sea su valor. No me muerdo las uñas si hallo dificultades al leer. Ahí las dejo, tras haberles hincado el diente 2 o 3 veces. Si este libro me resulta enfadoso, cojo otro». Yo sí acabo royéndome las uñas, cansado de no entender. I will leave behind all of my clothes I wore when I was with you. All I need's my railroad boots and my leather jacket as I say goodbye to Ruby's arms. Although my heart is breaking, I will steal away out through your blinds. For soon you will be waking. The morning light has washed your face and everything's turning blue now. Hold on to your pillowcase. There's nothing as I say goodbye to Ruby's arms. You'll find another soldier, and I swear to God, by Christmas time there'll be someone else to hold you. The only thing I'm taking, the scarf of your clothesline. I hurry past your chest of drawers and your broken wind chimes. As I say goodbye, I say goodbye, say goodbye to Ruby's eyes. I will feel my way down the dark and known and how into the morning. The opal's head, the frayed ears have kept their fires burning. So Jesus Christ, this golden rain will someone Casi nadie se acerca a los libros como no sea para obtener de ellos un resultado inmediato. Dinero, lucimiento, poder. La gente, en general, escribió el doctor Johnson, no siente inclinación por la lectura si puede lograr otra cosa que le divierta. Tiene que haber para la lectura un impulso externo, emulación o vanidad o avaricia. El progreso que el entendimiento logra por medio de un libro tiene en sí más de molestia que de placer. El lenguaje es pobre e inadecuado para expresar las delicadas gradaciones y complejidades de nuestros sentimientos. Nadie lee un libro de ciencia por pura inclinación. Los libros que leemos con placer son obras ligeras que contienen una rápida sucesión de acontecimientos. I sit here in a daze, wishing I could change my ways. And let's not pretend it isn't what it is. It's time we both go on and live. He sido un autodidacta vago y arbitrario. A veces leo con los ojos, como se dice de alguien que come con los ojos. No es raro que de vez en cuando me sirva demasiado y me empache. ia dizendo, não é por aí. O caminho mais curto acaba logo ali, acaba logo ali. Acontece que algum gesto ainda não foi feito. Ei, não vá saindo assim desse jeito. Pra que pressa? Depois dessa, outra história, outra transa, outra festa. Agora é tarde. Não está mais aqui quem falhou. Agora é tarde. Não está mais aqui quem falhou. Ia dizendo, não é por aí. O caminho mais curto acaba logo ali, acaba logo ali. Acontece que algum gesto ainda não foi feito. Ei, não vá saindo assim desse jeito. Pra que pressa? Depois dessa, outra história, outra transa, outra festa. Agora é tarde. Não está mais aqui quem falhou. Agora é tarde. Não está mais aqui quem falhou. Ia dizendo, não é por aí. O caminho mais curto acaba logo ali, acaba logo ali. Acontece que algum gesto ainda não foi feito. Ei, não vá saindo assim desse jeito. Pra que pressa? Depois dessa, outra história, outra transa, outra festa. Agora é tarde. Não está mais aqui quem falhou. Agora é tarde. Oh, não está mais aqui quem falhou. Ia dizendo, não é por aí. Algum gesto ainda não foi feito. Não vá saindo assim desse jeito. Pra que pressa? Depois dessa, outra história, outra transa, outra festa. Agora é tarde. Não está mais aqui quem falhou. Agora é tarde. Não está mais aqui quem falhou. Agora é tarde, tarde. Não está mais aqui quem falhou. Ia dizendo, não é por aí. Recuerdo a Orwell, quien cuando le preguntaron si había algún libro que hubiera cambiado su vida, respondió que sí, que uno donde aprendió que un aficionado al té debe tomarlo siempre sin azúcar. Digging for some glowing vein, losing yourself in the rush, driving you slowly insane. Won't be the last one to fall, won't be the last one to find. It's only fool's gold, fool's gold. Oh, it may shine like the sun, but it's just fool's gold. Someone to walk by your side, someone who's there when you're old, someone to love with your all. This is the real mother lode. Won't be the last one to fall. Won't be the last one to find. The rest is just fool's gold. Just fools go. Some men will steal to get rich. Another will kill. Maybe it's just yellow rocks. Maybe that's all that there is. All of it fool's gold. Mm-hmm, fool's gold. Oh, it may shine like the sun. Just fools go. Oh, it may shine like the sun, but it's just fools go. Nos vamos, casi fuera de tiempo. Morchiva, Balakesi Soko, Paul Simon, Josh Rausch, Kelly Lee Evans, Beth Hart con Joe Bonamassa, Mark Kozelek, Alison Ann, Serena Spedicato, Ben Harper con Charlie Musselwhite, Celia Duncan y Grant Lee Phillips han puesto el acompañamiento sonoro a los textos, con la lectura y los libros como centro, extraídos de los diarios de Iñaki Uriarte, una obra más que estimable, sobre la cual podréis encontrar una reseña más amplia que estas ligeras pinceladas que aquí os he proporcionado en todoloslibrosunlibro.blogspot.com, el blog de mi otro espacio en Radio Universidad. Espero que el programa os haya complacido. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, os esperamos aquí el lunes próximo en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Hasta la semana que viene. Adiós.